Yoga, Nidra, esto, acostar, bueno. Ah, sí, sí, todo. Pero es opcional, opcional. If somebody wants to be sit, y si alguien quiere quedarse sentado, se lo puede hacer también. Por espacio, pensaba. No necesariamente puede, porque es una introducción. No, poco personal de acostar, poco no, esto no. Todo, bueno. Bueno. Es, como quieran. Este clase de dormir. Ahora. Muy bien. Conéctense con su respiración y sintiendo esa sensación de vitalidad, ahora de calma y conexión interior. Tenemos hoy la posibilidad de tener con nosotros a Leandro, que nos va a compartir una sesión de cuencos tibetanos. Que bueno, estamos aprovechando a full las buenas influencias del clima, los elementos a todo dar. Y un elemento esencial, fundamental, el elemento sonoro, que está presente en toda la creación. Recordemos siempre que en el inicio un sonido fue el que desencadenó también todo lo que somos y todo lo que es. Y con esa iluminación vamos a escuchar los cuencos sutiles del Tíbet. Thank you. próxima inhalación gradualmente vamos a ir percibiendo nuestro cuerpo, este espacio. Con la exhalación sutilmente vamos a ir moviendo los dedos de los pies muy lentamente, los dedos de las manos. Vamos sintiendo la sutil conexión de nuestra mente con nuestro cuerpo físico, con este lugar. Vamos gradualmente desperezándonos, como si fuéramos despertando de un sueño profundo. Vamos extendiendo gradualmente nuestros brazos. Nos vamos rehabilitando de esta sesión muy profunda de relajación con el sonido de los cuencos. Lentamente nos vamos a ir enderezando. Mantenemos la posición de meditación por un momento. Mantenemos nuestros ojos cerrados, la espalda derecha. buscar. I will tell you one experience in my life. This is called the spiritual experience, spiritual realization. Voy a compartir con ustedes, para comenzar, una experiencia, un tipo de experiencia a la que yo considero de realización espiritual. I was in Himalayas last 20 years and I lived different part of the Himalayas like Rishikesh, Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath, Kullu, Manali, like different terrains of Himalayas. I have the many caves in Himalayas, also in Rishikesh. Now I have the permanent address in Rishikesh, Himalayas. The Rishikesh is the global headquarter of yoga. People come different part of the world and learning yoga and come back to country, then open the yoga. Entonces he estado viviendo por más de 20 años en las regiones más altas de los Himalayas. Y en esa vida tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, que eran algunos de los nombres de lugares que mencionaba. Entonces, ahora tuve la oportunidad desde allá poder ver lo que es el occidente y poder volver y visitar nuevamente, después de haber estado un tiempo acá, mi lugar en Rishikesh, ¿no?, los Himalayas, y volver nuevamente aquí a la Argentina. Also, there are three stage of river, also three stage of civilization. The first civilization in Himalayas, like hill stage, second is plain stage, and third is the delta stage. Up to Rishikesh, these are called hill stage. All the river come from the mountain. And then after this river merge into the plain stage, also have the Rishikesh from 20 kilometers in the go down. These are called Haridwar. Ganga first time come in the plain stage. Entonces existen unas subdivisiones, diríamos, ¿no?, de esas montañas, ¿no?, en los Himalayas. Y la primera sección, diríamos, no está, se conoce justamente como Rishikesh. Y hay una parte que es donde también nace el río Ganges, ¿no? Básicamente es eso. Then after Ganga, they will merge into the sea in mar, they are called delta stage. Entonces existe un sector donde el río Ganges se sumerge en el océano, es como se pronuncia al final. Before I was living in Rishikesh, in Haridwar, 20 kilometers from the Rishikesh, live in the jungle, in the forest. Hubo un periodo que estuve viviendo en una especie de jungla, ¿no?, a unos 20 kilómetros de Rishikesh, Haridwar. Then continue 5 years in jungle without the different life in the monk life in India. The lots of monk live different part of the Himalayas. The one of the Rishi, the Haridwar, is the jungle and live many sadhu, many monk. I was there. Entonces existen muchas regiones, ¿no?, de estos Himalayas, pero este particular lugar, Haridwar, ¿no?, esta jungla, ¿no?, es un lugar donde viven muchos sadhus, muchos renunciantes, muchos monjes, ¿no? If you go out from house, everywhere monk like that. Si tú sales de tu casa, en todas partes te los encuentras, ¿no? Thousands of thousands monk live in the Rishikesh in Haridwar. Miles y miles de estas personas viven entre Rishikesh y Haridwar, ¿no?, que son 20 kilómetros de distancia. I was the bank of Ganga at the one hut, and 24 hours I just chanting mantras, and also if you I sit in the in sleeping state, also in dream I chanting mantra like for the mad for the God. Entonces yo me encontraba realizando esta práctica, ¿no?, de estar todo el día cantando, ¿no?, repitiendo el mantra. Y inclusive cuando dormía también sentía que seguía repitiendo el mantra, ¿no?, por la realización de lo supremo, de Dios. Then one day I just also doing the tantra meditation. Tantra meditation, it is the oriental tantra meditation, only for realization. And occidental tantra meditation is different. The, also I practice tantra meditation every new moon night in midnight. Also I was there the I first night like that if you that today the new moon and then after before you go in daytime searching the place in where you doing meditation. Por ejemplo, existen dos tipos de meditación, ¿no? Tántrica, ¿no? La meditación oriental, Tantra, es un poquito distinta, diferente de la meditación que se conoce en Occidente. Entonces, nosotros practicamos una meditación que se realiza durante la luna nueva, que es la noche más oscura del mes, ¿no?, que no hay luz. Y lo que se hace para hacer un reconocimiento del terreno es justamente de día ir a ver dónde se va a hacer la práctica. Do they call the Kapalic meditation? Kapalic meditation means that you did a technique, a special technique for arising the Kulkundalini. Entonces esto se conoce como meditación kapalika. El nombre de la práctica es kapalika y esta práctica está directamente focalizada a la activación de la energía kundalini. Also this method and technique learned from my great master Sri Sri Anandamurti in 1988. Esta práctica, esta lección de meditación la aprendí directamente de mi maestro espiritual Sri Sri Anandamurti, que está aquí en la foto, en Calcuta, ¿no? Which year? 1986? 1988. 88. Okay. This also the meditation technique before the 7,000 years ago Lord Shiva given this technique. After this technique going down, then after also the Sri Ramamurti again they taught the people, taught the student, taught the alumna. Entonces esta meditación ya existía en los tiempos antiguos, ¿no?, en los tiempos de Shiva, 7000 años atrás. Pero ¿qué sucedió? Con el curso del tiempo se fue tergiversando y hasta desapareciendo, ¿no? Entonces lo que hizo Anandamurti fue rescatarla una vez más y enseñarla a sus discípulos. So I was there in 1995 in Haridwar. Then I daytime I went for searching for meditation when I will do meditation in night time. Then in the river Ganga. And Ganga, this river, and go the other part of the river, means the other bank. Then searching for place, and then come back. Then I again went for meditation in night time. Then searching for the going where I cross the river, but at that time the lots of water. In daytime, little water. In night time, much water. I cannot cross the river. Entonces, ¿qué sucedió, no? Fui a realizar el reconocimiento en ese sector donde estaba, ¿no?, Haridwar, y crucé hacia el otro lado del río Ganges, ¿no?, que estaba buscando el lugar adecuado para hacer esta práctica. ¿Y qué sucedió? No sucedió que en el momento que fui, estaba todo bien, estaba seco el lugar que escogí para hacer la práctica. Volví, pero cuando regresé a la noche, que es que se va a la medianoche, estaba inundado. Estaba todo lleno de agua. Also one special cause, if you the from the midnight, the special new moon, from the 12 to 3, if you that time I do meditation, okay, if you know then go other day. If you don't miss your meditation for practice, then you will take 3 days, 3 days without water. You fasting without water 3 days. Entonces, ¿qué sucede, no? Hay una regla muy estricta, ¿no? Para quien aprende esta práctica, ¿no? Que, por ejemplo, tú tienes que hacerlo el día oficial, que es el día de la luna, el día antes o el día después, ¿no? Ahora, ¿qué sucede también? Tienes un periodo, que es un periodo de la noche entre la medianoche y las 3 de la mañana para hacer la práctica. Entonces, esas son las opciones que tenés para hacer la práctica. Si no, diríamos, no, por así decirlo, ¿no? La regla es que si no lo realizás, tienes que meditar 3 días seguidos sin agua y sin comida. Then I went there, then I crawled, then much water. I go little bit, then come back. Then I miss my master. How will cross this river, go other side of the bank for meditation. Then 5, 6, 10 minutes I just thinking, with much problem. Then after, I doing little meditation there. And one light come. This is the divine light, maybe a light. And then some speaking, okay, my son, you follow my path. Entonces, al momento que fui y me encontré en esa situación, internamente yo me comunicaba con, hablaba con mi maestro, ¿no? Y le preguntaba, ¿y ahora cómo voy a hacer, ¿no? Para llegar al lugar, no sé dónde voy a meditar. Entonces, en ese momento se manifestó, ¿no? Una luz que le dijo, no, mira, sígueme ahora que te voy a llevar dónde. Then after he told me follow, then I follow. After 10 minutes walking, he go ahead and I go follow him. And then after cross the river, and again come 10 minutes, and then I put that river in that particular place. Entonces la luz lo guía, ¿no? Y él camina, ¿no? Con esa guía y llega al lugar que le indica dónde hacer la práctica, ¿no? Y entonces ahí era para meditar. Then after I just I make a place for meditation. I do meditation 1 hour and 1.5 hour. After that luz, that light, they vanish. Then after finish, then we are the everything, then again that light again come. Entonces, also, ¿qué sucedió? Llegué al lugar, ¿no? Guiado por la luz, llego al lugar, comienzo la meditación, medito por un periodo alrededor de una hora y media, ¿no? En el momento que llegamos, la luz se fue, hago la meditación y cuando termino, regresó nuevamente. Then also tell the follow for the other part of the river. Entonces, then I follow and then cross the river. And then come in home. After la luz lo volvió a guiar por donde era el retorno, ¿no? Y nuevamente le indicó cómo llegar para volver y cruzar el río y volverse a su casa, ¿no? Donde estaba. Sí. This is the call. Then after I meet my master, the master told me after one day you have very problem for meditation. Then I send one the luminous body. Luminous body means this body composed by 5 fundamental factors: ethereal, aerial, luminous, liquid, and solid. Also, luminous body composed by 3 fundamental factors: one the aerial, ethereal, and luminous. They anywhere appear and help the people, help the devotee. Entonces, ¿qué sucedió después con el tiempo? Me encontré nuevamente con Baba, ¿no? Y me explicó que, dice, bueno, tuviste un problema ese día, entonces tuve que asistirte, ¿no? Y envié un cuerpo luminoso, ¿no? Este cuerpo luminoso, al igual que nosotros, estamos compuestos de los 5 factores fundamentales, ¿no? Tierra, aire, éter, ¿no? Luz. También estos cuerpos luminosos están compuestos de 3 elementos, ¿no? Más bien los más sutiles, ¿no? Luz, éter, light. Sí, éter, the air and fire. Y luz, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tienen la posibilidad de poder materializarse, ¿no? En cualquier momento, ¿no? De poder manifestarse, expresarse en cualquier momento, en cualquier tiempo y lugar. Because if you want to they express anything, need body. You have the no body, only telling and also And the movement, any movement, they go anywhere, any part of the world. Any the movement. So that these are help the people. Also, there are seven types of the luminous body. One second. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos expresar algo, necesitamos un cuerpo para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En esta estancia, en esta circunstancia, no se necesita ese cuerpo, se puede movilizar en todo el universo. Y eso se lo estaba explicando a Anandamurti, a él, ¿no? ¿Qué tipo de entidad son esas? ¿No? This is one experience in my life. Other experience, I was there in Gangotri. Gangotri is the one place, the where they come out Ganga from that place. In Ganga is a very famous river in this the whole on this earth. And Ganga river also, the if you put the water in the bottle, they never they form the virus. Entonces, ¿qué sucede? No, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos condicionados, ¿no?, por la vida material, por el cuerpo físico, ¿no?, genera también que el hecho de las diferentes bacterias, ¿no?, y diferentes circunstancias, digamos, contaminantes que se generan, seamos muy, diríamos, ¿no?, propensos, ¿no?, que tengamos mucha la posibilidad de poder contagiarnos, ¿no?, de cosas, ¿no? Also have the very one day in reporting in the Kolkata, Baba the some speak some the for luminous body for the siddha person. The Baba told the student our devotee some siddha the siddha person. If you they leave the body, then leave upper the Himalayas, like Gangotri, and Badrinath, and Kedarnath, and Yamunotri. Entonces también Baba le explicó, ¿no?, que cuando, por ejemplo, hay una situación en la que un ser particular se libera, ¿no?, una persona de repente que ha practicado mucha meditación, además tiene un gran deseo por liberación, cuando logra ese estado de, diríamos, ¿no?, de liberarse del cuerpo, muchas veces pueden pasar a una situación luminosa. Entonces tienen diferentes nombres, diferentes nomenclaturas, ¿no? Algunos llaman Kamurti, o él decía el cuerpo luminoso, ¿no? Entonces dice que Anandamurti le explicó que muchas de estas entidades van a ese sector en los Himalayas, ¿no?, en los lugares donde él visitó, ¿no?, Gangatri y Kumur. Then after they leave the Baba physical body, my master, then after searching for the Siddha means a perfect person, those who elevate in spiritual path and leave the body, they live in the upper Himalayas. They also in my the mind, in my desire to meet the Siddha. Then after I went in the Gangotri, also live 3 years from Rishikesh to 300 kilometers in Himalayas. I have also now, this time also, they have the cave. And after cave, then I searching this place, I will go meet the Siddha. Entonces, ¿qué sucedió, no? Cuando mi maestro dejó el cuerpo físico, ¿no?, yo tuve una gran inquietud, ¿no?, que era realmente tener en algún momento un encuentro, ¿no?, encontrar con uno de estos seres, ¿no?, con un Siddha, que significa un ser iluminado, un ser que está en estado de mediana perfección ya, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Fui para esa región, ¿no?, en los Himalayas, ¿no?, a buscar, donde me había dicho Baba que podían estar. Then after I searching one the other sadhu monk for the going the together for searching the siddhas. Then after one sadhu had the friend before he was a friend, then he go to ready. Okay, we will go to the upper Himalayas for meet the siddhas. Entonces, ¿qué sucedió? Me hice amigos, tenía algunos amigos sados también, y nos combinamos, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Hicimos un viaje juntos, ¿no?, en busca de estas entidades, ¿no?, de estos seres, ¿no?, de estos siddhas. After I prepare all the foods and dry food and some the luggage and maybe the 15 kg and put the bag, then I we together live. And then from the Gangotri to Gomukh, they are the place 19 kilometers. They are all the like ice place. Some are the ice, some are the not ice like that. Entonces, ¿qué sucedió? No, preparamos los pertrechos, no preparé la mochila con algún equipaje, algunas cosas, no, y empezó la travesía, ¿no? Hay un sector, ¿no?, en ese proceso en el cual que hay un glaciar, ¿viste? Hay un gran tramo que es muy frío, hielo. Then after go Gangotri, Gomukh, then go up the four glacier 5 km, then one place they call Tapovan. There also men the little sadhu live in cave. Entonces, ¿qué sucedió? El glaciar, más o menos alrededor de 5 kilómetros, ¿no?, lo cruzamos y llegamos a otro lugar, a otro espacio, Tapovan, ¿no?, donde viven también varios de estos buscadores, ¿no?, de estos sadhus. That also that very difficult to go in walk, and also every time change the weather. And sometimes change the weather, sometimes much the air. I cannot also, if you go some the glacier, if you go there, go in down, then you will be die. So that you have to go then carry then 5-6 hours, 4-5 kilo. If you walk the 5 kilometer, 6 hours, 1 hour, 1 kilometer. Entonces, para cruzar, diríamos, ¿no?, en esa región, ¿no?, lo que se tarda aproximadamente, ¿no?, es decir, que es muy complicado, ¿no?, porque es peligroso, ¿no?, caminar. And then se tarda bastante, en una hora se recorre simplemente 1 kilómetro, ¿no? Y bueno, es eso, es una peligrosidad importante, ¿no? Then after we walk 3 kilometers, then I feel tired, I cannot walk up, cannot go down. Then I sitting there and little meditation. My friend, 1 kilometer down. Entonces, ¿qué sucedió? Se generó la situación en la cual estábamos viajando, ¿no?, y estábamos caminando, ¿no?, por ese glaciar, y sucedió que en un momento me sentí muy cansado, muy agotado, ¿no?, por la situación. ¿Y qué pasó? Realmente no podía ni seguir avanzando ni retroceder. Era tal el agotamiento que me quedé ahí estancado, ¿no? Then after just meditation, half an hour, then I feel in meditation two energy sitting very near to me, side by side. En ese momento que me quedé ahí, ¿no?, que no podía seguir, no podía retroceder, sentí dos presencias, ¿no?, dos energías, una de cada lado mío. Also just meditation, then I'm weeping, and then after 10 minutes, 20 minutes, and got much energy. Then I open the eye, then namaskar to my master. Then after I have the much energy, I can like much energy like can I run on the glacier. Entonces en esas circunstancias estaba muy entregado, ¿no?, y sentía como realmente no medio llorisqueaba también, ¿no?, pero después de un periodo en esa intención traté de comunicarme con mi maestro espiritual. Después de un tiempo comencé a sentir una energía tal que parecía que podía salir corriendo por el glaciar. And also cantar mantra, this is the was the siddha for help, give energy in my sight. Also if any spiritual person, any yogi have that, can enter the energy in your body, then you will be more energetic, more elevated. That siddha give energy in my body, and then I have that much energy, I can run and can very the force in my inside the body. Entonces, en estas circunstancias fue también una experiencia con estas entidades, con estos siddhas, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, que se dedican a eso justamente, a ayudar, a colaborar con los aspirantes espirituales en situaciones límites. Entonces, lo que se realizó fue un trabajo en el cual me reenergetizaron, ¿no?, y pude continuar, ¿no?, tenía energía para seguir y continuar, ¿no? Then after reach the particular place, the Tapovan, there are little three sadhu live there also in cab. Then I go near the cab and sitting little bit, then he come, then Hari Om in India, if you go the any sadhu the house, then this is chanting mantra Hari Om, then the sadhu come out, and then I do namaskar. I just ask that I also need here for 1-2 weeks. I live in this cab, and if you have any cab, then please show me. Entonces llegué al lugar que estaba yendo, ¿no? Me encontré con otro sadhu, con otra persona, un buscador, ¿no? De la espiritualidad, y lo saludé. Cuando uno llega, ¿no? Repite ese mantra Hari Om, ¿no? A un lugar, ¿no? Así, ¿no? Que hay una persona santa y le pregunta, bueno, estoy aquí también, quisiera saber si sabes de alguna cueva donde me pueda quedar para estar aquí también. Then after they come out, then I offer one cab. I live 7 days there. After I told him, have the any the sadhu, other sadhu live around this area. He told me yes, one sadhu from 3 kilometers go up and they live there. Entonces, bueno, le facilitaron un lugar donde él quedarse. Y después le llegó otra información para conocer a un sadhu, a uno de estos sadhus también, ¿no? Y esta persona le dijo, bueno, mira, camina así 6 kilómetros hasta cierto lugar, que ahí te vas a encontrar con uno que vive allá en otra cueva. This is also one question, but in mind, if you live there the sadhu, how can maintain the life? How, what things eat, what drink? If you in India, this is the culture. If you leave the sadhu in mountain, any other place, the people, devotee, offer the all the things, for the food, for cloth, for the oil, daily need things they can offer. And also, if you live in the 6 months, if you 6 months for in winter, all the road is blocked. In summer, all the road open by government and for people. Entonces, ¿qué sucede, no? La tradición, en la cultura, ¿no? En la India, a estas personas, ¿no? Que se dedican de lleno, diríamos, ¿no? A esa búsqueda espiritual intensa, ¿no? Le facilitan, ¿no? Ciertas cosas, algunos alimentos, algunas cosas, pero ¿qué sucede? Hay un periodo en el cual esa región queda bloqueada totalmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la nieve es tal, ¿no? Que queda todo sin acceso, ¿viste? Entonces, cuando vuelve de nuevo el verano, el gobierno se encarga de limpiar los accesos, ¿no? Para que las personas puedan circular nuevamente. After one day, my other friend also went, then little go, reach this other sadhu. He was the very, very old, like this one, the beard and all the hair is gray, and very old. I live inside the cave. Then also I chanting mantra, Hari Om. Then after 10 minutes he come out, then namaskar. Entonces llegué al lugar, ¿no? Que me habían indicado. Llegué a la cueva particular donde vivía este ser, ¿no? Y repito el mantra este, ¿no? Hari Om, que de acuerdo a la costumbre para uno saludar y que esta persona te dé un retorno. Y al rato salió, ¿no? Al rato salió, era una persona muy muy anciana. Tenía todo el cabello así, ¿no? Todo que cubría toda su cara, todo así, la barba, todo así, ¿no? Prácticamente se veía solamente, ¿no? La vista. After talking a little bit, where I live in the cities, then the fire coming, but also like I like live in cab, also I have the other cab in a different part of the Himalayas, and then I live here the only 7 days, after go they down in this case. Then he told who's your master? Entonces después que tuvimos una conversación, comenzamos a intercambiar algunas informaciones de dónde venís, cómo llegaste acá, llegó un momento en el cual le pregunta ¿quién es tu maestro? Giasio. Él le preguntó a Swami ¿quién es tu maestro? I told my master is Sri Sivananda Murtiji. He told also this is my master is Ananda Murtiji. Entonces, ¿qué sucedió? ¿No? Él le contesta a él, mi maestro es Sri Ananda Murti. Entonces él le dice, mi maestro también es Sri Ananda Murti. I am living the mission 20 years, but I can never see you, but you are here. Yes, they have the Anand Murti has the different different devotee in this world. Some in live in the jungle, some live in mountains, some live in the and some live in the plain for work for organization. Entonces Dada le dijo, pero cómo es posible, yo hace 20 años que estoy en la misión y nunca te vi allá abajo, dice, ¿no? Trabajando. Dice, no, dice, le contesta, no, dice, no, mira, dice, Ananda Murti, dice, tiene muchos diferentes tipos de discípulos. Algunos viven así, en su organización, otros viven en las montañas, otros viven en las junglas. Sí, en Tantra Meditation, if you do meditation, have the very soft time in gain the occult power. There are also occult power, there are seven types. I told him, I have the, you gain the vocal power. He told me, yes, I have many vocal power. If you want to see, then I will practical now. Then, entonces, comenzaron a tener una conversación acerca de los poderes ocultos, ¿no? Y la conversación iba por el lado de que decir, bueno, si existen cierta cantidad de poderes ocultos. Y, bueno, vamos a hacer alguna demostración de ellos. ¿Está bueno esto? ¿Le gusta? Sí. No gusta tanto. ¿O hablamos de filosofía? No. Little más. Está bueno. 5 minutos más de nuevo. Then after he offer rasgulla, one very famous in India, one rasgulla for sweet. He offer, then I take him, no, don't take this one, this is the for magic rasgulla. Entonces, la primera demostración, ¿no?, que le hace este ser que estaba con el que se encontró. La primera demostración es que le materializa unos dulces muy famosos en la India que se conoce como rasagula. Son dulces súper, viste, como un almíbar, ¿no?, que es una bolita así, viste, de almíbar, ¿no? Aparece ahí. Si quieres plate, come, then everybody will be happy for rasagula. Es very tasty, very muy rico. Then after he told me I need money, but yes, need money, little money for the maintain my life. Well, okay. Then he, they lots of thousands of thousands rupees, then everywhere, this one, like that. Lo mismo sucedió, ¿no?, con la demostración de materializarle dinero. Le preguntó, dice, ¿cuánto precisas? Y bueno, algo como para mantenerme, y qué sé yo, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, está, y también apareció ahí algunos facos de rupias, ¿no? Aparecieron. Then after, this, habla de, this is the occult power. Well, how can manage in mind? He told me, no money, this is the only I thinking money, money thing come here. And also thinking food, and food come here, the rasgulla. But not for the eating, not for the use money this for in the area. Only for looking, for soul. Dice, él le preguntó, entonces, ¿cómo sucede esto? ¿No? Porque la charla iba, ¿cómo funcionan los poderes ocultos? ¿No? Estaba haciendo una demostración. El otro dice, no, mira, dice, le explica. Dice, mira, esto realmente, dice, es una cosa que se genera a través, digamos, de un proceso de pensamiento. Yo pienso en esto y lo materializo. Pienso luego lo materializo, pero en realidad es una ilusión. No lo puedes usar ni lo puedes comer. After I told that I'm really hungry, I want food. Then he went inside, then bring dry fruit, then I take. Entonces él le dice, mira, tengo mucha hambre ahora sí. Y entró esta persona, entró en la cueva, ¿no?, y le trajo algo para comer, de verdad, ¿no? Sí. But vocal, I told him that this vocal power is the not necessary for the human life. The God arranged everything. For if you have that, you want vocal power, but if you have vocal power, then after your life goes, spiritual path go down, and we will be vacant from the vocal power. So no need vocal power. You need the realization of the God. Entonces Dada le dijo antes de irse, mira, ¿sabes qué? Una cosa, a mí me parece que realmente estos poderes ocultos no realmente hay que tratar de buscarlos, ¿no? No es la finalidad. porque realmente te pueden hacer caer de la meta verdadera, ¿no? Que es realizar lo supremo, ¿no? Y no los poderes. Muy bueno, Dada. Thank you very much, Dadaji. Quisieran ustedes alguna inquietud que tengan, porque acá hay muchas personas que trabajan con yoga, con grupos, para personas que son algunos terapeutas también, personas también que, bueno, que se han acercado por algún interés, diríamos, ¿no? De haber visto que era un retiro de yoga, ¿no? Y eso, ¿no? Si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta puntual, ¿no? Aprovechen ahora, estamos aquí para un poco, ¿no? Esclarecer algunas cositas que puedan tener por ahí, latiéndoles, sea de lo que sea. Yo tengo una pregunta. Parece que va a ser más interesante. En un momento habló de la energía Kundalini. ¿En qué consiste? There was a moment in which when you mentioned Kundalini energy. What is that? You know that there are two energy, negative energy and positive energy. Also have the light, have the negative, positive. If you touch it, then that's also. If you have the also television, the circuit power have the two part, one negative, positive. Have this one, then after television can. Then if television you're looking many photo, but not real photo, only wave like that. Also in our body, the two parts. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que existen dos polaridades, negativa, positiva, no para todo, ¿no? Entonces ponía un ejemplo práctico, decía, por ejemplo, cuando tú observas la televisión y ves muchas imágenes, no estás viendo realmente eso, estás viendo ondas, ¿no? Que generan eso. Entonces, bueno, está explicando eso de la polaridad. Also have the, this art have the two parts, north part and south part, and also the negative positive. Also the if of the magnet have the negative positive. En todos los aspectos, diríamos, ¿no? De la física, ¿no? Existen esto, este concepto de lo positivo y de lo negativo. Mm-hmm. This is the call if you in human body like this is the mini world. You look the from the outside, this is the one inverse. Also the particular human body, particular mini world. Also everything, here the five fundamental factors, and the mountain, everything inside your body. If you go outside, it cannot look, cannot realize any things. If you, by meditation, this eye close, I have the five organs, the motor organs, five sensory organs, 10 organs. If you 10 organs like that, your eye is different, mouth is different, is less, ear is different, is the sensory organ. The five motor organs, hand, legs, excretory organ, sensory organ, and the peel, they means skin. This, if you control through the meditation. The meditation means you go back, like eyes, they close your eyes, close your mouth, close your pull your hand. This is the position of meditation. ¿Qué sucede, no? Los componentes de la creación del universo, ¿no? Son 5 elementos, ¿no? Esos 5 elementos existen en nosotros, ¿no? O sea, como hay un macrocosmos, existe un microcosmos, se suele decir. ¿Qué sucede? Nosotros, para verdaderamente poder reconocer, ¿no? Realmente cuál es el origen de la existencia y de la creación, tenemos que tratar de encontrar el microcosmos interior. Y para eso existe una práctica que conocemos como meditación. La meditación genera la situación a través de la cual nosotros hacemos una, diríamos, un bloqueo de los órganos motores, ¿no? Que nos mencionaba, y los sensoriales, ¿no? Órganos motores, piernas, ¿no? Brazos, dorso, cabeza, todo, y los sensoriales, todo el olfato, gusto, la vista, ¿no? Demás oído, todo. Entonces con la posición se va generando justamente esa situación de introspección, y al cerrar los ojos buscamos reconocer ese microcosmos interior, compuesto también de los mismos factores fundamentales que la creación. There are the 9 chakras in the human body. 7 chakras no the mostly people. Also Muladhara chakra. First chakra is the controlling point of the solid factor. Swadhisthan chakra controlling the liquid factor, Manipur chakra controlling the luminous factor, Anahat chakra controlling the ethereal factor, and Vishuddha chakra controlling the ethereal factor. One second. ¿Qué sucede, no? Entonces, nosotros tenemos en realidad 9 chakras en nuestro cuerpo, pero los populares son 7. Estos chakras están justamente, no directamente relacionados con cada uno de estos elementos. El primer chakra en la base de la columna vertebral, de nombre Muladhara, se relaciona con el aspecto material, el aspecto físico. El segundo, a la altura de los órganos genitales, se relaciona con el factor líquido. El tercero, a la altura umbilical, se relaciona con el factor luminoso. El cuarto está relacionado con el factor aéreo. Y el quinto con el factor etéreo. Sí, the five elements. Los 5 elementos están conectados con los primeros 5 chakras. And the particular chakra are the petal. One petal, they are the center, there is some seed, acoustic mantra, means seed mantra. Like in lung, wang, yang, hang, and tang. Existen inclusive, ¿no?, de acuerdo a nuestro conocimiento, particulares raíces acústicas, ¿no?, mantras que son para cada uno de estos chakras, ¿no? Ahí los pronunció. In the lung, what is the lung? Lung is the Vishuddha mantra. Lung means is the controlling point of the solid factor. Mm-hmm. And the one is the controlling point of the luminous, the liquid factor. And the rang is the controlling point of the luminous factor. And jang, controlling point of the aerial factor. Kada. Mm-hmm. Yes. The hang is the controlling point of the ethereal factor. Entonces, cada uno de estos mantras, estos siddha mantras, ¿no?, están relacionados con el control de cada uno de estos centros de energía. El primero controla el sólido, lam. El segundo controla el líquido, bam, ¿no? Y después sucesivamente los que menciono todos, ¿no?, hasta el quinto chakra, ¿no?, completa el control de los 5 factores. Sí. Also in mind that they are the Muladhara chakra. A Muladhara chakra, you have the Kundalini. Kundalini, all chakra is not in physical level. All chakra in psychic level. If you the yogi, a meditator, if you practice meditation, can only look. If you the physical biology, if you the can operate, cannot see the any chakra, the chakra. Y all the chakra in the psychic level. Entonces, estos chakras, ¿dónde se localizan? No están en el cuerpo, ¿no? Como yo mencionaba ayer, si a vos te abren y te ven, no te encuentran los chakras adentro. Los chakras son de naturaleza psíquica. Entonces, están en un nivel psico-espiritual. Mm. After this chakra, the 9, the 5 chakra here, 5 elements, then go up the Ajna chakra. Ajna chakra is the for that there are the two propensities. One paragyan means paragyan is spiritual knowledge and the mandal knowledge. Mm-hmm. Ah. Entonces, cuando nosotros llegamos al sexto chakra, entonces estamos ahí ciertamente con dos características, ¿no? Dos propensiones, ¿no? Una de introspección y otra de extroversión. Right side, then this okay. Then also in Muladhara chakra there are 4 petals. 4 petals also the connecting in Sanskrit language the 50 letters. 50 letters means 50 propensities. This is for afternoon class. Okay. Dada está explicando que existen ciertamente también en el primer chakra 4 pétalos, ¿no? Entonces, una parte, ahí está todo, están las propensiones hacia lo burdo o las propensiones hacia lo sutil. Then also, the Kundalini. Kundalini means the five fundamental factors live in the Muladhara chakra. Kundalini. Kundalini means like in coil, like the snake sitting in the round. and put like that. The, also the kundalini means they have the no physical any the inside level. They have the wave energy. Energy sitting in the in Muladhara chakra, and then one the triangle in out in the down kundalini, and also the you know the sibling. Sibling means in India the one statue sibling, Putaka, they one they like, and these are called Shiva the then Parvati this one. These are called the sibling. Sibling the kundalini, the same thing three three layer and they are and sitting either the mouth and catch the tail. Bueno, hay mucho de simbolismo en esto de la representación de la kundalini explicada al Dada. ¿Por qué? Porque siempre se imagina uno que una serpiente va a subir, ¿no? ¿Entiendes? Pero en verdad, de qué estamos hablando acá es de una activación energética. Ahora sucede lo siguiente, lo que este simbolismo nos ayuda a nosotros a localizarnos, ¿no? ¿En dónde está esta energía? Esta energía se localiza en la base, diríamos, ¿no? En esa base que en la cual se enrosca tres veces, ¿no? Y media, ¿no? Y está latente, o sea, es un estado de energía latente que en cualquier momento puede activarse. This is called Kundalini, this is the Radhika Shakti, this is also called the serpentine force, spiritual force, and by meditation, by yoga, by thought, then this energy arises and reaches the Sahasrara chakra. Sahasrara chakra is the center of the Lord Shiva, sitting Lord Shiva, sitting Krishna, and also Param Shiva. That if you negative energy, like energy Radha, meet the Krishna, at that time Atma means the unit consciousness merge into the supreme consciousness, then this is your life is perfect, your the goal of human life. Entonces, ¿qué sucede, no? Esta energía, cuando se da la posibilidad a través de la práctica espiritual y procesos, diríamos, ¿no?, del sadhana, asciende y se une, diríamos, ¿no?, de la base con el asiento, diríamos, ¿no?, de la conciencia, en el séptimo chakra. Entonces ese estado, ¿no?, se conoce como un estado, diríamos, ¿no?, de iluminación, ¿no?, el estado al cual siento que muchos grandes místicos fue que llegaron a través de profundo silencio, profunda introspección, ¿no?, y mucha conexión consigo mismos también y con el cosmos a su vez después de ese estado de realización, ¿no? Así que eso es en la verdad la kundalini. The kundalini shakti. Kundalini is energy. The kundalini like the in serpentine like that. If you go, if you levantar, if you arise the kundalini, and then go not go straight line, go like that. And very difficult to arise. By grace of God, by grace of the father, mother, by grace of guru, can arise your kundalini. Es un proceso realmente que no es simple, ¿viste? Que se dé la activación de esta fuerza espiritual. Es una situación que sabemos que se necesita una gracia especial, particular, ¿no?, para que se dé también.